Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. Sí, muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Bueno, si nos escuchas habitualmente, pues no tenemos gran cosa que contarte o que explicarte, que ya no sepas. Pero si lo haces por primera vez, pues te damos la bienvenida a este espacio en el que hablamos de cómo conseguir mejores ciudades y cómo sustituir un modelo de movilidad fallido, el del coche privado, por otro más sostenible para la ciudad. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las remisiones en Radio Vallecas o de Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, os damos la bienvenida y, bueno, que sepas que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra, en nuestra web, que es patadecabra.es, o incluso en Facebook. Bueno, pues ya estamos todas, así que si os parece, comenzamos. Bueno, y comenzamos con nuestro espacio de entrevistas. Primero, quería dar las buenas tardes a todos los compañeros que tenemos aquí en el estudio. A Manel, el profe Canalla, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Vale. Bere, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, oye, qué bien que hayas venido, Gracias. Aquí, por aquí. Juanite, ¿cómo estás, inspector? Deprimido, desolado, desesperanzado. ¿Sigo? Pero bueno, no, ahora me cuentas. Venga. ¿Y qué tal, NeoJ? Derrotadas tardes. Bueno, como veis, nos espera una tarde de abrazos y de consuelo, de mucho consuelo. Pero antes, como siempre, tenemos nuestro espacio de entrevistas aquí en Pata de Cabra. Y yo creo que podemos saludar ya al otro lado del teléfono a Juan Bárcena, que él es de Ecologistas en Acción. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, lo primero, muchísimas gracias por acercarte, aunque sea vía telefónica, aquí a este Pata de Cabra. Te llamábamos porque ahora, después de unas elecciones municipales, unas elecciones autonómicas, se abre un espacio, primero en el que se elige pues un nuevo consistorio, y luego se abre otra vez para muchos grupos, incluso, lógicamente, también para vosotros, para Ecologistas en Acción, pues un trabajo de otra vez volver a conocer a las nuevas instituciones y volver a hacer un trabajo de, no sé si de convencer o de afianzar el trabajo realizado hasta ahora. ¿Cómo veis vosotros esta tarea? Pues, hombre, con los augurios que tenemos por delante, pues nos parece que va a haber cambios importantes y, desgraciadamente, pues igual a peor. Es lo que te iba a comentar. Vosotros, por ejemplo, como líneas rojas o cosas que no, que desde Ecologistas en Acción, por ejemplo, en el tema de la contaminación, creíais o creéis que no se debe retroceder, sea quien sea el signo político que finalmente acabe en la alcaldía, pues ¿cuáles son? Cuéntanos. Bueno, decir que a lo largo de esta última legislatura ha habido dos cuestiones ambientales así importantes en las que nosotros hemos estado bastante implicados y que pensamos que han ido muy bien, que serían la renaturalización del río Manzanares, por un lado, que fue una iniciativa nuestra que planteamos al ayuntamiento y que el ayuntamiento le gustó, se puso en marcha y, digamos, el balance final, así resumiendo mucho, es que a la cosa fue mucho mejor de lo esperado y ahora pues tenemos en Madrid un río pues que da gusto verlo, etcétera, etcétera. Y luego, desde el punto de vista de la calidad del aire, que tenían que hacerse cosas por imperativo legal de la Unión Europea porque hay unos valores límite que no se deben superar y las llevamos superando 10 años seguidos, se pusieron en marcha políticas y, digamos, lo más vistoso pues es lo de Madrid Central y los protocolos estos anticontaminación, y el resultado final es esto de Madrid Central, que también, resumiendo, pues está dando unos resultados bastante buenos en cuanto a mejorar la calidad del aire de la ciudad. O sea que digamos que esto sí que serían como unas líneas rojas, ¿no? Por un lado la renaturalización del Manzanares y por otro lado todo lo que tiene que ver con el protocolo con el protocolo y con el plan A, ¿no? De contaminación del aire. Sí, o sea, se hizo el plan A, que tiene 30 medidas, bueno, fue muy trabajado. O sea, a nosotros nos hubiera gustado que, digamos, la parte, digamos, administrativa y tal hubiera ido más rápido y que las medidas se hubieran hecho más pronto, de tal manera que al final de la legislatura se llevaran, pues, o sea, que, por ejemplo, Madrid Central, si llevara ya 2 años implantado, pues la cosa iría mucho mejor de cara a su supervivencia, digamos. Ya. El problema es que las cosas se hicieron de tal manera que, eso, Madrid Central, por centrarnos en esto, pues, bueno, lleva solo unos pocos meses y no ha dado tiempo ni siquiera a tener todo un año entero para tener las mediciones, etcétera, etcétera, y ahora pues parece pues que está amenazado. Bueno, pues ahí hay una de las primeras, digamos, podrían ser críticas al anterior ayuntamiento, ¿no? Al ayuntamiento de Manuela Carmena, que igual debería haber implantado antes este Madrid Central. ¿Qué otras cosas se han dejado de hacer y que se podrían haber aprovechado en estos 4 años? Bueno, hombre, en cuestión eso de calidad del aire barra movilidad sostenible, pues eso se podría haber avanzado, o sea, nos hubiera gustado que se hubiera avanzado mucho más, aunque también es verdad que hay que entender que cada cosa de estas requiere todo un armazón administrativo, legal, no sé qué tal, porque además ocurre que cuando das pasos hacia eso, como pasó, es que te lo judicializa todo, desde la ampliación de Bicimad hasta el propio esto Madrid Central, el Plan A, los protocolos, todo y todas estas cosas han pasado por, digamos, demandas, eso, digamos, o sea, acciones legales que lo han postergado, lo han paralizado, sí. Todas luego se han ido ganando, pero todo eso pues ha enlentecido. Primero, porque como sabes que te lo van a hacer, pues te tienes que asegurar de hacerlo todo muy bien. Y segundo, porque luego, o sea, Madrid Central empezó con una paralización cautelar que luego, o sea, pendiente de eso, que luego finalmente no hubo, tal, etc. Entonces, todas estas cosas, claro, pues hacen que las cosas vayan mucho más lento de lo que a lo mejor nos gustaría. Pero, entonces, bueno, todo eso ha retrasado. Sí. Y entonces, pues, algunas de las cosas, o sea, el Plan A, dijimos que sobre el papel, o sea, como tal documento, era el primer plan de mejora de calidad del aire que había tenido el ayuntamiento, que, digamos, planteaba la cosa en plan valiente, ponía el acento en que el problema es un tráfico excesivo en la ciudad y, por lo tanto, lo que había que hacer era reducir el tráfico, y marcaba las pautas bien claras de lo que había que hacer. Quizá adolecía de que no había un calendario ajustado, entonces pues un montón de medidas pues están planteadas ahí. Si se llega a hacer todo lo que pone el Plan A, yo creo que Madrid cumpliría con la legislación. Pero claro, solo se han hecho las 2 primeras cosas y queda ahí todo por hacer. Y bueno, pues ahora veremos si se sigue aplicando o no, pero vamos, hay malos augurios. Malos augurios. Oye, pues te voy a presentar, Juan, ya aquí a NeoJota, otro de los compañeros de Pata de Cabra, que te saluda ya. Buenas, buenas. A ver, quería hacerte una pregunta. Bueno, aparte de que la aplicación, por ejemplo, de Madrid Central podría haberse aplicado, yo creo que antes, no sé, solo por prepararlo bien, que también, pero es verdad que tuvo muchos retrasos. Yo creo que estaba previsto para principios del 2018 y al final se terminó haciendo cuando se ha hecho, ¿no? O sea, que, es verdad que le surgieron bastantes complicaciones, ¿no? Pero yo quería ir por otro lado. ¿Qué capacidad tiene el nuevo gobierno, que parece ser que va a ser de derecha, de retroceder en lo que se ha hecho, ya que, por ejemplo, el Plan A y Madrid Central estaban dentro de cumplir con una serie de directivas europeas para reducir la contaminación de la calidad del aire, y de hecho nos estaban aplicando sanciones que se han detenido para no por, gracias a que se han empezado a aplicar el Plan A y todo eso. ¿En qué capacidad tiene este gobierno de poder retroceder esas medidas sin que les pongan un multón? Pues nosotros entendemos que ninguna. Y lo que pasa es que habrá que entrar en una batalla feroz y, bueno, pues estamos dispuestos a ello. O sea, como has dicho, y bueno, sacamos ayer un comunicado que decíamos algo así como que Madrid Central no es un capricho, es una obligación. O sea, existe, digamos, una directiva europea que marca unos valores límite que estamos excediendo, digamos, sobradamente y estructuralmente, ¿no? O sea, se aplica desde 2010 y desde 2010 hasta el 2019 lo incumplimos, pero es que lo incumplíamos los 30 años anteriores, o sea, de siempre, ¿no? O sea, se nos exigen unos valores que si no se reduce sensiblemente el tráfico en Madrid no se cumplirían jamás. Y entonces lo que pasa es que la Unión Europea tampoco se dio mucha prisa en exigir esos valores y bueno, pero finalmente, o sea, después de 10 años de incumplimiento generalizado, no solo de España, sino de un montón de países, pues ya empezaron a poner, a apretar las tuercas y se desembocó en esto que se llamó un dictamen motivado, o sea, un ultimátum que se dio a 9 países diciendo, lleváis 10 años incumpliendo, me tenéis que presentar unos planes que, digamos, de una manera creíble, hagan que vuestros países van a cumplir en el plazo mínimo y tal. Entonces, de ese proceso, lo que ocurrió es que de esos 9 países, 6, digamos, como presentaron cosas que eran filfa, se les dijo, vosotros vais al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esos países, para que nos hagamos una idea, son Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, los 4 grandes, y luego Rumanía y Hungría. Y España se quedó fuera de eso, o sea, de ir al Tribunal de Justicia ya enfocados a la multa, porque presentó Madrid Central Plan A y Madrid Central para Madrid, y luego, pues, digamos, las cosas que se están haciendo en Barcelona, pues para Barcelona. Y la Unión Europea dijo, vale, esto sí es creíble, y si esto se aplica, y vamos a vigilar los resultados, si esto funciona, pues no hay multa. Entonces, en esa situación estamos. Entonces, estamos en una situación en la que 6 países gordos de la Unión Europea van derechos a la multa, y nosotros nos hemos salido de ese carril, estamos, digamos, en suspensión de eso de la multa, porque hemos dicho que íbamos a hacer esto. Si ahora cogemos y lo desmontamos, vamos derechos a la multa. O sea, eso no hay ninguna duda. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a pelear, porque ellos, o sea, el nuevo gobierno que toque, podría decir, no voy a hacer esto, pero a cambio voy a hacer esto otro y presento este plan y esta modelización que dice que voy a cumplir. Solo así podríamos, digamos, no tener la multa. Pero si simplemente dices, la única medida que he dicho que voy a hacer y que me he comprometido como gobierno español, esto lo llevó Rajoy a las, digamos, a todas las reuniones que ha habido para esto, o sea, si esto se desmonta sin más, a cambio de nada, pues, o sea, eso no cuela. O sea que nos... Y ya nos encargaremos nosotros de hacer notar que eso no cuela. Muy bien. Bueno, pues oye, Juan, muchísimas gracias por habernos atendido. Mucha suerte en ese trabajo que ahora tenéis por delante, un trabajazo bastante duro de defensa de posiciones, podríamos decir. Y nada, seguimos hablando en futuros episodios, ¿de acuerdo? Vale, solo decir que, bueno, habrá que hacer la parte legal, tal, mediática y no sé qué, pero también habrá que hacer en su momento la parte social. O sea, habrá que tratar de demostrar que hay mucha gente en Madrid que no se resigna a que esto lo quiten. Eso porque es la salud de todos y, bueno, pues ahí esperamos contar con muchos apoyos. Eso es. De hecho, ya he visto esta mañana una petición en change.org, ya estaba la gente recogiendo firmas para que no se retroceda en Madrid Central. O sea que yo creo que ya la gente está empezando a tomar medidas. Está habiendo propuestas de todo tipo de acciones legales, pero también en su momento habrá que hacer algún tipo de algo en la calle para demostrar el apoyo y todo eso. Y, bueno, pues esperemos que haya una respuesta, pues, lo más masiva posible de la ciudadanía de Madrid. Eso es, eso es. Pues esperemos que sea así. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Vale, gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues cuando suena esta sintonía, esto quiere decir que ya están por aquí los chicos sintéticos. ¿Qué tal, Manel, profe canalla? Antes ya te he visto que has hecho un saludo, ¿no? Un probar micros. Sí, un poco así como escueto, ¿no? Digamos, sí, vienes... Sí. Vale. Y Neo Jota. Bueno, ya he comentado, derrotadas tardes. Derrotadas tardes. La verdad es que qué tristeza de derrota. Voy a bajar un poco la música para escucharte bien. Sí, vamos a escuchar la profundidad de... De mi voz, de a ver qué pelada, sí. Hay que decir que cuando nivelamos aquí los micros, que lo hacemos siempre, ¿verdad? Siempre están nivelados. Siempre están nivelados. Neo Jota siempre hay que bajarle un poquito el tono porque es una persona pues con una buena voz, una voz que sale bien de la garganta. Yo solo tengo dos tonos de voz, una normal, que es la de ahora, y otra gritando. No puedo modular en medio. Bueno, pues yo creo que hoy el espacio sintético de Pata de Cabra se me antoja triste, desolado, alicaído. Bueno, si todavía no... ¿Qué ha pasado? Si todavía no... Lo sabemos, ¿no? Claro. Sí. Pero erais... Ya estabas hablando de la antigua alcaldesa. ¿Erais carmenistas vosotros? Yo sí. Yo no la he podido votar porque ya no vivo en Madrid, pero antes lo era. Antes lo era. Igual era también. Y Manel se ha callado. Igual era carmenista. Igual, sí. Igual también. Igual Sánchez Marista, ¿no? Igual. Igual, bueno, oye, yo creo que deberíamos abrir aquí los micros también a... Aunque vuestra sección, vosotros siempre sois harto generosos y dejáis también al resto de contertulios que puedan meter baza, ¿no? De vez en cuando. Claro. Así que abrimos los micros también a Bere y a Juanítez, que ya os escuchan todo lo que quieren y además pueden meter baza. Nada, muchas gracias. Bueno, Juanítez, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues eso, reguleras. Sí. Me gustaría decir y aclarar a nuestra audiencia de Japón, que siempre les tenemos un poco abandonados. Sí, pero saben mucho de política de Madrid. ¿Qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y bueno, es simplemente que el domingo pasado hubo elecciones municipales y autonómicas, a la vez que elecciones europeas, y en Madrid pues se perdió uno de los conocidos como Ayuntamiento del Cambio, de forma, no sé si decir sorpresiva, porque dolorosa. Estaba empatado, pero al final de la noche la balanza cayó de manos de la derecha y bueno, pues ha sido como un pequeño Hiroshima entre... Muy bien ahí, para que los japoneses lo entiendan. Qué bien hilado, sí, señor. Pues claro, lo digo, para que... Eso, un Chernobyl. Para que lo pillen, bien pillado. Y por eso estamos así, hablando de cuáles son los retos de la futura alcaldesa o el futuro alcalde, que todavía no sabemos quién va a ser, porque damos por hecho que va a ser un gobierno de derechas con el apoyo de Vox, PP y Ciudadanos, y bueno, no están las cosas tan claras, ¿no? La ultraderecha entrando. De hecho, ya han colocado algún cartel la gente de Vox diciendo: hemos pasado. Ya hemos pasado, sí. Sí. Mal gusto, no, lo siguiente. Bueno, no, está bien que se. A mí hay una parte que me parece bien que se muestren a las claras, porque esa gente no ha salido de. No ha brotado. Dos días, esa gente ya estaba aquí. Claro, es una clara referencia al no pasarán, que se utilizaba en la Guerra Civil cuando estaban asediando Madrid, y es el grito que se cantaba refiriéndose a los fascistas. Esa gente ya estaba del bando nacional de Franco. Ya estaba empadronada en Madrid y ya votaba en Madrid antes. Lo que pasa es que estaban diluidos en otros partidos que daban una especie de fachada de democracia. Fachada, sobre todo. Fachada. Exactamente. Qué jodido. Como hila el tío, ¿eh? Y esta gente ya votaba antes a otros partidos. Que ahora tengan el suyo, que les mola más, que defiende mejor sus ideas fascistas, pues está bien, porque así se sabe cuántos fascistas hay en Madrid. Oye, y lo que más es gracioso, lo que el día de las elecciones, según les empezaron a entrevistar, de las primeras cosas que dijeron los de Vox, es que se había acabado Madrid Central. Sí, fue lo primero que dijeron. Sí. Y el primer incumplimiento, bueno, lo primero y lo casi lo único, porque... Bueno, viva España también. Se quedó sin discurso rápidamente Ortega Smith. Bueno, ¿y por qué crees que ha pasado esto? ¿Por qué Carmena ha perdido? Bueno, relato. Hay muchos análisis últimamente de echándose las culpas unos a otros. En parte es un poco... Yo creo que en parte por lo que decía antes Juan Barcena, de hay cosas que se han hecho... mal. Madrid Central, por ejemplo, es algo que ya lo habíamos comentado aquí. Por los plazos en los que se ha hecho, han empezado a llegar las multas a la gente en campaña electoral. O sea, peor planificado imposible. Podías haberlo hecho el primer año, además siendo un plan que estaba medio hecho ya. O sea, hay que recordar que Ana Botella, la anterior, nuestra anterior querida alcaldesa, ya tenía una especie de plan para hacer una APR central en Madrid, que lo hacía también obligada por esta multa. O sea, no, esto no sale de nada y no se la ha sacado Carmena de la manga. O sea, estos que vienen ahora que dicen que la van a quitar, pues bueno, pues tendrán que quitarlo y poner otra cosa parecida, porque no puedes volver a abrir el centro de Madrid al coche porque no entran, y Gran Vía, después de ampliar las aceras, tampoco entran los coches. Yo quería comentar, es curioso, depende de a quién le preguntes, te dicen que el gobierno de ahora Madrid ha sido o muy blandito o demasiado duro. Es decir, la derecha dice que las medidas que han aplicado son medio comunistas, han convertido Madrid en un soviet. Sin embargo, la izquierda, y sobre todo la gente más a la izquierda, criticaba a Carmena porque ha sido demasiado blandita, han tenido mucho miedo en aplicar muchas de las medidas que se esperaba de un gobierno de izquierda. Entonces es un poco contradictorio, por lo menos yo me encuentro esas dos versiones, cuál es la que realmente ha pasado. Bueno, pues como siempre, que hay dos frentes opinando sobre un mismo tema, pues van a contarte cómo les ha ido la feria a cada uno. Yo creo que no solo ha sido por Madrid Central, ni ha habido un culpable concreto, ha sido una serie de factores. Y pese a todo, yo creo que el resultado de Carmena ha sido bastante bueno, porque lo que es el partido Más Madrid, que era un partido nuevo, recordemos, aunque construido sobre las bases de Ahora Madrid, pues prácticamente no ha perdido concejales, ¿no? Y eso que ha estado gobernando en contra, o sea, con toda la oposición en contra, con todos los medios periodísticos, prácticamente el 80-90%, dándole mucha cera, incluso desde periódicos que se suponían progresistas, en contra de su propio partido y las decisiones, en contra de todo. Entonces, las decisiones. Lo que pasa, claro, al final el resultado es que no puede gobernar así de primeras y se rompe todo este sueño. Esto era más que las acciones que hayan podido tomar de forma acertada en esta legislatura, es que se rompe el embrión de un proyecto que era mucho más a largo plazo, que consistía en transformar no solo la ciudad, sino cómo vemos la ciudad, ¿no? Y por eso estamos tan jodidamente desolados. A mí eso es lo que más me duele. Hay un titular, se ha roto un sueño. Se ha roto un sueño. Se ha roto un sueño. Os dais cuenta que en el sintetizador estamos hablando mucho de bicicleta. Mogollón, ¿no? Bueno, pero esto tiene que era ver. Necesario. Yo creo que estos momentos son necesarios. Es una catarsis. Vivirlos, hablarlos. Esto es un funeral irlandés. Verbalizarlos. Nos falta la cerveza. Ya, joder, qué fallo. Sí, porque lo que son las gominolas las tenemos, ¿no? Mm. De momento. Dominó las negras. Iba a subir magdalenas, pero no, ya no quedan ya magdalenas no quedan. En Madrid. Pero bueno. Al final eran prefabricadas de estas. De... Sí, como las croquetas. Sí. La pena es esa, que quizás han guardado muchas cosas para hacerlo en la segunda legislatura y esa legislatura, esa segunda, no va a llegar. Bueno, entonces, a ver, porque está la cosa interesante, sí, con Ciudadanos, sí, por ahí diciendo que... Sí, sí. Lo mismo cuando se suba este podcast, ha cambiado. Ha cambiado la cosa y... Claro, estamos aquí hablando. Nos lo tenemos que comer. Eso. Habrá que... Si no hay acuerdo... Bueno, no, porque como se sube ya mismo, no habrá problema. Claro. Creo que si no hay acuerdo entre las derechas, gobierna la lista más votada, que es la de Carmena. O sea, hombre, siempre ha sido una reclamación de la derecha que gobierna la lista más votada. Así que sería el momento de hacer honor a su lema y demostrar que tienen fair play diciendo, ¿ves? Nosotros cuando no somos los más votados dejamos que gobierne la más votada. Eso fíjate es. Cómo. Y seguimos con el sueño. Oye, ¿qué os iba a decir en Granada qué ha pasado? Porque claro, como este es un programa que también suena en Granada, nosotros hemos hecho los deberes y podemos comentar. Pues que... muy bien, esa pillada bajada. No se ha pillado, en fin. Bueno, pero bueno, esto luego lo quita. Pillan culo. Esto se corta y ya esto está, se corta, ¿no? Y ya vale. Está. Vale. ¿Y la Comunidad de Madrid? Eso. ¿Qué pasa de la Comunidad de Madrid? Lo mismo, más o menos parecido. ¿Qué ha pasado? Parecía que iba a ganar el PSOE y Gabilondo apoyado por la candidatura de, bueno, esa división de la izquierda, como siempre pasa, Más Madrid por un lado y Podemos por otro. Pero no da, la suma no da, no da, y parece que también la misma suma de derechas va a gobernar la Comunidad de Madrid, y parece que la próxima presidenta va a ser Isabel Díaz Ayuso, de iniciales IDA. A nadie le gustan los atascos, nadie disfruta con los atascos. A mí, no sé, soy así de rara, no me gusta un atasco en la cara. No me gusta el mundo atascado. Pero hay una cosa que tiene Madrid que tiene pocas ciudades del mundo, y es esa vida nocturna. Pocas ciudades del mundo, pocas, por no decir, no he conocido una como Madrid, cuanto más viajas, más amas Madrid, que tú puedas ir a las 3 de la mañana y ver esa vida en la calle. Y esa vida va aparejado con atasco. Y no es el atasco que realmente el atasco que te absorbe la energía, es el de la entrada a trabajar, o cuando llegas tarde a una reunión, o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perderse la primera hora de clase. El atasco cuando sales de cenar porque es un fin de semana no es el que peor llevas. Forma parte de la vida de Madrid. ¿Que a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero eso es parte de la vida de Madrid. Era la parte de la vida de Madrid. Si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, no va a haber atascos, más que eso sí por el día, porque esos están por todas partes. No creo que sea, como digo, motivo de disfrute, pero es una seña de identidad de nuestra ciudad. Y es que la calle está viva siempre. Y además para las mujeres, es para mí, por lo menos, que he sido una persona que he salido y he disfrutado de mi ciudad con absoluta pasión, yo salir de cenar, salir a tomar una copa y volver a casa, y muchas me entenderéis, y ver esa vida en Madrid, me hace sentirme muy orgullosa de mi ciudad. Y creo que los atascos hay que erradicarlos, evidentemente, pero no se hacen prohibiéndole a los vecinos y a los comerciantes una movilidad que además se está gestionando de una manera muy chapucera. Bueno, ir a atascos lover. Los atascos a las 3 de la mañana cuando sales de cenar molan. Yo a las 3 de la mañana, si hay mucho atasco, será de gente que va borracha conduciendo. O sea, me parece bien que haya poca gente con el coche por la mañana, no sé, llamarme raro. Bueno, esta persona es la que es posible que acabe siendo la presidenta de toda una Comunidad de Madrid. Quizá la de que por Producto Interior Bruto o por negocio sea de la, si no la más importante, casi la más importante de toda España. Una persona que dice que le encanta salir de copas y luego, menos mal que no ha dicho lo de subirme al coche y volverme a casa, ¿sabes? Que le ha faltado eso. Pero más o menos lo ha insinuado. Sí, sí, lo ha dejado caer, ¿no? No sé si su primera medida será coger por la noche la gran vía que la abrirá el tráfico, o la Castellana, y cortar todos los carriles y dejar solo uno en los dos sentidos para que se haga un atasco, porque como le gustan tanto. Eso es, esa es la idea. El atasco como seña de identidad de Madrid. La vida nocturna y la vida de fiesta. En parte se la cargó Ana Botella en su momento con todas las leyes que hizo, y Gallardón cuando estaba en la comunidad, con todas las leyes que hicieron para cerrar todos los bares en las zonas en las que ayer nos gustaba. Así que bueno, si la vida nocturna no es estar dentro de un coche a las 3 de la mañana, la vida nocturna es estar en algún sitio a las 3 de la mañana, que no hay muchos sitios abiertos a las 3 de la mañana gracias a esta gente también. Yo la verdad es que quiero decir una cosa, que a mí es una cosa que me sorprendió cuando llegué a Madrid, que es verdad que hay atascos de madrugada, y es porque la gente coge mucho el coche para irse de copas, y me parece horrible que la gente, y es verdad que eso no se ve en otras ciudades, y yo he estado en un atasco los primeros años que estuve aquí, que digo, pero ¿qué hace tanta gente en coche a estas horas? Pues o sea, disfrutar, están todos dentro del coche mirando a los demás coches diciendo, sí, qué bien, una ciudad viva, ¿no? Como dice... Volviendo a casa ahí con todo el soñaco y diciendo, qué bien que estamos aquí todos atascados, qué bien nos lo pasemos. Hemos pasado del viva el vino de Rajoy a viva los atascos. Vivan los atascos, pero no me gustan, en la cara. Eso, en la cara, así, delante. Vivan los atascos, pero hay que erradicarlos. Es que es todo como muy loco, ¿verdad? Bueno, es así. Bueno, pues tenemos lo mismo aquí. Espero que pase algo, bueno, para que no termine gobernando esta gente. Para la gente que nos escucha fuera de España, para que gobierne esta gente necesitan pactar con un partido que es abiertamente fascista. Algo que fuera de España, por lo menos en Europa, es bastante, bastante loco. Sí, y sí, nadie se lo plantea. No es nada habitual. No, normalmente cuando se hace un cordón sanitario no se le hace un partido de centro democrático como se le ha hecho al PSOE en las generales. Se suele hacer cordón democrático a partidos abiertamente antidemocráticos y fascistas. Y en este caso, pues no, o sea, acabaron las elecciones y estaban todos celebrando que ya iban a gobernar, contando con los votos de Vox. De incluso, hecho, sí, perdona. No, que de hecho Díaz Ayuso, a la que acabamos de escuchar, dijo que claro que se iba a sentar con Vox y que normal que pidieran algo a cambio estos chicos. Lógico. En esa declaración a mí me estalló la cabeza porque dije, pero vamos a ver, se supone que si llegas a ser presidente de la comunidad debería gobernar para todos, no solo para, claro, para la gente que te va a apoyar. Pero después de que pase Vox, los que quedan van a ser de ellos. Echamos a todos los que no están de acuerdo y ya está, así gobiernas para todos. Pues quería enlazar, ya que estamos hablando de fascismo, para venir a hablar de mi tema. Ah, tu tema es el fascismo. No, de lo que llevo preparado. Joder, qué rápido nos preparamos. Ecologistas en Acción nos ha dicho que van a tener muy difícil echar para atrás las medidas que se han aplicado, sobre todo para evitar las multas de Europa, ¿vale? Por otro lado, o sea, es decir, que lo quieran o no, van a tener que aplicar, aunque quiten este plan, van a tener que aplicar alguna medida para reducir la contaminación del aire, medidas ecológicas. Por otro lado, estamos viendo en la sociedad que cada vez más la gente, el ecologismo lo lleva más dentro. Es decir, cada vez hay más conciencia ecológica de la gente y la gente pues va pidiendo que se tomen medidas. Eso está a la vista. Por ejemplo, Greta Thunberg, hemos visto que ha organizado esta huelga estudiantil. La nueva generación viene concienciada, o sea, quieren ser ecológicos. Entonces yo me pregunto, y me da miedo plantearlo, ¿qué pasaría si esta derecha que ahora reniega del ecologismo lo aceptara y lo aplicara a su modo? Y a su modo, ¿cómo es? Sería un ecofascismo, que es a donde quería llegar yo. ¿Su modo qué sería? Pues sería aplicar medidas que tienen como base reducir la contaminación ecológica, pero digamos que sería aprovechar esas medidas para crear más desigualdad, que es lo que le gusta al fascismo, vamos, favorecer a unos pocos y tener una minoría, una mayoría sometida, que además, como hay esta conciencia ecológica creciente, aceptaría de buen grado unas medidas que a lo mejor les perjudicarían, pero dirían, bueno, lo hacemos por la ecología. Lo hacemos por el fascismo. No, lo harían pensando que están salvando el planeta. Sí, pero, sí, sí. O sea, se me ocurren medidas como, por ejemplo, en Suiza hay cobran por una bolsa de basura orgánica. O sea, tú tienes que reciclar, ¿no? Es obligatorio y la bolsa de reciclaje no te cuesta nada. Pero están obligados a comprar bolsas de basura que cuestan 3 euros para tirar todo lo que no sea reciclable, ¿no? Es una medida a priori buena. Tres euros la bolsa. En paquetes de 30 euros con 10 bolsas. Es una medida buena, pero ¿qué ha pasado? Hay muchos viejecitos con una pensión mínima que se dedican a ir por las papeleras de municipales tirando la basura para evitar gastarse los 3 euros que obligatoriamente que vienen marcadas con tu nombre para usar esa bolsa. Es decir, tenemos que pensar en una, y espero que la derecha no lo va a pensar, pero debería de ser así. La transición ecológica tiene que ser justa, porque si empezamos en aplicar multas o subir impuestos a cosas para evitar que la gente contamine o gaste más gasolina, tal, pero no lo hacemos desde un punto de vista de equidad social, pues va a haber muchos perjudicados y el fascismo lo puede aprovechar y puede utilizar, igual que se ha utilizado en otros tiempos la crisis económica, por ejemplo, para crear más desigualdad y para que unos pocos se enriquezcan y otros se empobrezcan. El fascismo ahora, que están obligados a aplicar las medidas ecológicas por Europa, pueden aprovecharlo para crear más desigualdad. Entonces, hay que llevar cuidado con eso y tenemos que estar nosotros enfrente para luchar contra eso. Y tú dándoles ideas, que a lo mejor no se lo habían planteado, escuchando y han dicho, coño, esto vamos a hacer. El ecofascismo es un término que llevas acuñado ya bastante tiempo y yo cuando se lo planteo a la gente, la gente me dice, Bere ahora nos cuenta, pero la gente me dice, no, es como los ecologistas muy radicales que quieren poner, por ejemplo, Carmena era ecofascista cuando ponía Madrid Central y no dejaba entrar con el coche. No, es otra cosa, es crear desigualdades. Sobre esto me parece súper interesante porque una de las cosas que suele hacer el fascismo es que se apodera como de las otras cosas que la izquierda o lo que esté en los medios esté diciendo. En este caso, vale, la ecología, tenemos el calentamiento global y que son temas que están ahí y de una u otra forma se hablan. Entonces, yo sí creo, como has mencionado, que se van a apoderar de estos mensajes para también hacer los suyos, porque es como, por ejemplo, ahora nadie te va a decir que está en contra de los derechos humanos. En algún otro momento tal vez se podría cuestionarse y tal, pero ahora mismo nadie va a salir a decir estoy en contra de los derechos humanos. Un poco pasa con la ecología, nadie va a decir estoy en contra de reciclar. O sea, te adueñas de ello, aunque de fondo no lo haces tal cual, ¿sabes? O sea, es como esta parte superficial para encubrirlo. Y creo que va mucho por ahí. Pero otra de las cosas interesantes que pasa en Suiza es que, por ejemplo, IKEA no vende productos que tengan plástico, porque la gente en Suiza no los compra. No se ha necesitado de una legislación o de una política pública o de tal. Simplemente IKEA sabe que sus productos con plástico no van a tener éxito allí y no los vende. Es que debería ser el fin del ecologismo, es decir, concienciar a la gente para que no haga falta que el gobierno tenga que imponerte multas o sanciones para que tú seas ecológico y que recicles y tal. Pero es un ciclo, o sea, ¿cómo haces que la gente, pues con o sea, educación, que nosotros no queramos? Claro, pero ¿cómo haces que se aprueben las reformas de educación que apuesten por tal? Con gobiernos de izquierda, no los tenemos. No rompiendo sueños, ¿verdad, Juanita? Eso es, sin romper sueños. Y a propósito de la multa esta amenazante de 500 millones, incumple las directivas de la Unión Europea, a mí me parece muy mal. Porque imaginaos que llega un equipo de gobierno que realmente, sí, por lo que sea, le importa tres cojones la ciudadanía, ¿no? Y asumen la multa de 500 millones porque, claro, ellos no la van a asumir, la va a asumir la ciudadanía, la ciudad de Madrid, nosotros. ¿Nos parecería mejor otro tipo de medidas? Una especie de 155 ecológico que dijera, vale, a partir de ahora tú ya no vas a desarrollar las políticas medioambientales de tu ciudad y te vamos a mandar una troika desde Bruselas con gente que va a aplicar estas medidas y ya la chimpún. Creo que estaría mucho mejor. Yo creo que está claro que parece muy loco, pero yo creo que se va a atender a eso. Bueno, de hecho, desde el Ministerio, desde el Gobierno Central, ya se ha sacado un plan de que las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener un plan anticontaminación y una zona de la ciudad con restricciones al coche. O sea, ya no es que venga Europa a hacértelo, es que hay una ley nacional superior que va a obligar a que los ayuntamientos hagan esto. Entonces, no sé yo qué recorrido va a tener esta promesa electoral de esta gente. Ya, bueno, pues depende. La verdad es que yo creo que ha sido más una forma de hacer su campaña, ¿no? Como una campaña de marketing para acosar al gobierno de Carmena en este caso y para obtener un rédito electoral. Claro. Desde en Bici por Madrid, bueno, el otro día nuestro compañero Iván Villarramblas hizo un artículo hablando precisamente de a qué retos se enfrentaría la nueva corporación y hablando de Bicimad, por ejemplo, qué iría a pasar, si lo van a volver a privatizar, si se va a cortar su ampliación, pues él predice que no va a pasar absolutamente nada, o sea, los proyectos de ampliación van a seguir como están planificados, que es en 2020 50 bases más, otras 60 en el 21 y 40 más en el 2022, y que no parece que se vaya a tocar eso, ¿no? Con Madrid Central, pues igual, lo que ya hemos hablado de la multa, con los carriles bici, que era otra de las promesas, ¿no? del grupo del Partido Popular y de Ciudadanos, pues tampoco se van a tocar, entre otras cosas, porque los recientes de Vinater, Santangracia y Yeserías tienen un blindaje de entre 3 y 5 años, ¿no? Por el propio contrato. Entonces, son promesas que seguramente no van a cumplir. Y es más, ellos han prometido carriles bici nuevos, segregados en grandes vías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, Juanítez, tenemos que seguir desgranando el tema de En Bici por Madrid, de cómo veis o qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora, porque es la fotografía que queremos ofrecer, ¿no? A la gente que nos escuche desde Madrid y también, bueno, pues un poco para que el resto de la gente que nos escuche fuera de Madrid pues no, nos abrace, ¿no? ya tenemos, de hecho, ya hemos hablado con Juan Bárcena de Ecologistas en Acción y tenemos también ya al otro lado del teléfono a Miguel de la asociación Pedalibre, una asociación de ciclistas de aquí de Madrid, y con él queríamos también pues ver un poco cómo ven ellos este nuevo ciclo que se abre después de las elecciones y qué creen que va a pasar con la bicicleta aquí en Madrid con este cambio. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Oye, pues nada, la primera pregunta es ¿cómo creéis que va a afectar a la bicicleta en Madrid la llegada de un nuevo gobierno a la capital que se nos antoja a todos que será un gobierno del PP? Bueno, pues está por ver. No parece que el programa electoral sea muy muy propicio, digamos, al desarrollo de la bicicleta. Pero realmente los programas electorales tienen el valor que tienen, ¿no? Bueno, se ha iniciado, sobre todo en este último mandato, cierto desarrollo ciclista en nuestra ciudad, que entendemos que no podemos echar atrás. Ya tenemos una serie de camino ya recorrido en lo que se refiere a la implantación de un servicio público de bicicletas, en lo que se refiere a un plan marco de desarrollo ciclista, el plan director de movilidad ciclista de Madrid, que fue actualizado en el 2017, que sí que da una visión de por dónde ha de ir el desarrollo de la bicicleta. Este plan director fue firmado en su momento, fue elaborado y firmado por el propio Partido Popular. Por lo tanto, entendemos que están comprometidos a su cumplimiento. Uh-huh. Y así se lo hemos recordado en algunas entrevistas que hemos mantenido con representantes de este partido. Por lo tanto, confiamos en la seriedad de los diferentes partidos que puedan sostener el gobierno de la Ciudad de Madrid para que la bicicleta siga avanzando. Uh-huh. Declaraciones como la que hizo, por ejemplo, Ortega Smith el propio día, de la propia noche electoral de se acabó Madrid Central, no auguran, digamos, que buenos tiempos para el ecologismo, podríamos decir, para la convivencia respirable de la Ciudad de Madrid, y yo creo que por ende si cae Madrid Central caerán muchos de los propósitos que pudiera tener cualquier ayuntamiento relacionados con sistemas de movilidad pues más o menos verdes, ¿no? Como la bicicleta. Yo quería preguntarte, ¿tú crees que a partir de ahora Bicimad puede empezar un camino o un proceso otra vez de privatización que llegue a dejar el sistema de bicicletas como estaba antaño? A mí me gustaría confiar en que se aprenden de los errores. Por otro lado, en las campañas se dicen muchas barbaridades y denota bastante desconocimiento de la realidad. El desmantelamiento de Madrid Central no dejaría de ser una irresponsabilidad, pero estoy casi convencido que no va a ser así. No se puede desmantelar. Hay una responsabilidad en el hecho mismo de estar al frente de una ciudad, y quiero pensar en que las personas que se postulan a ello pues sean mínimamente responsables, puesto que nos estamos jugando la salud de los habitantes, y bueno, no podemos echar un paso atrás, o al menos desde la Asociación Pedal Libre, y me consta que en muchas otras, siempre vamos a defender los derechos en cierto modo conquistados, ¿no? Uh-huh. Con relación a Bicimad, pues bueno, creo que en este último mandato se ha demostrado la validez de la fórmula que se ha empleado para rescatar un servicio que estaba deteriorado. La gestión ha mejorado, evidentemente, y hay un proyecto de expansión. Todos los partidos abogan por la expansión de Bicimad. Por lo tanto, bueno, pues ellos verán qué fórmula van a emplear, pero bueno, tenemos una fórmula que no ha funcionado y tenemos una fórmula que está funcionando. Bueno, pues de ellos dependerán. Miguel, luego también quería preguntarte rápidamente una valoración de cómo han ido en cuanto a expectativas, si creéis que desde Pedalibre se han cumplido las expectativas que teníais con este gobierno en estos 4 años, y qué es lo que creéis que tiene que hacer el nuevo alcalde o alcaldesa que entre, qué es lo más urgente que tiene que hacer en el tema de movilidad sostenible. bueno, en lo que se refiere a la bicicleta, desde Paralibre no se han cumplido las expectativas. Se han dado pasos interesantes, pero ha habido una continuidad con respecto al anterior mandato del Partido Popular en cuanto al número de carriles bici construidos y la continuidad en la apuesta de una tipología que se llama el ciclocarril, que se ha demostrado y tal que no es válida. Por lo tanto, ¿qué pedimos al nuevo gobierno de la Ciudad de Madrid? Pues que en un primer momento pues que cumpla sus compromisos. Antes me he referido al Plan Director de Movilidad Ciclista, aprobado por unanimidad en el 2008, y por tanto el desarrollo de este plan. Es decir, que todas las ejecuciones, todas las actuaciones en relación a la bicicleta se ajusten al plan establecido, al plan marco de la bicicleta. No hay más. Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales es la creación de las redes ciclistas, de una red ciclista. Y es ahí en donde intervenimos nosotros en cuanto a plantear a un futuro cercano, 2021, una red ciclista mínima que catapulte y consolide el uso de la bicicleta en nuestra ciudad. Porque no olvidemos que el uso sigue siendo residual de la bicicleta, aún habiendo experimentado un aumento protagonizado sobre todo por las empresas de mensajería y por un mejor funcionamiento del servicio público Bicimat. Pero lo que sí que pedimos a la nueva corporación es la apuesta por una red ciclista basada en una tipología segregada del tráfico, para así invitar a todas las personas que hoy por hoy no están utilizando la bicicleta a que la utilicen. Pues Miguel de la Asociación de Pedalibre, muchísimas gracias por atendernos una vez más aquí a Pata de Cabra. Siempre que intentamos, bueno, siempre que queremos hablar contigo, oye, siempre estás disponible, así que te lo agradecemos de verdad, de corazón. Y nada, seguimos, te emplazamos ya a futuros programas para seguir charlando, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por la invitación y permitidme simplemente una anotación. El próximo lunes es el Día Mundial de la bicicleta. Ajá. Desde Pedalibre hemos hecho una convocatoria a las 7 de la tarde en la Plaza de Cibeles para recorrer los diferentes escenarios en donde recordar lo positivo que es, los beneficios que tiene el uso de la bicicleta y la necesidad de ser promovida convenientemente. Pasaremos tanto por una oficina de la Unión Europea como por las Cortes Generales, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. En cada uno de estos sitios haremos una breve parada para recordar todo ello. Muy bien, entonces, ¿has dicho qué día? Día Mundial. El día 3 de junio, el lunes próximo. ¿Sí? ¿A qué hora? El Día Mundial de la Bicicleta, a las 7 en la Plaza de Cibeles. Vale, pues apuntado. Ahí queda. Pues Miguel, muchísimas gracias, además por este servicio de agenda también, que nos viene muy bien. Muy bien, muchas gracias a vosotros y por la invitación. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Miguel de Pedalibre y ya cuando suena esta sintonía, pues quiere decir que ya está por aquí por nuestro estudio, nuestro inspector, Juanite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin hablarte, ¿eh? Mucho, mucho. Ya sabes que aquí en el Pata de Cabra somos mucho de saludarnos. Saludar, ¿eh? Ante todo, educados. El Juanite que estaba antes estaba triste, este ya está más contento. Este Juanite es distinto, a ver cómo, claro, suena. Este es el de la sección que... Está con su musiquilla ahí. Luego te ponemos quizá la del autobús, pero no te emociones. Ya, bueno, vale, si eso ya remataría mi alegría del todo. Bueno, estábamos hablando, Juanito, tú hoy nos traías un poco el análisis de qué ocurre a partir de ahora de Bici por Madrid, ¿no? De otro de los grandes tótems de la movilidad ciclista, ya no solo en Madrid, sino yo creo que a nivel nacional. A nivel intergaláctico. No, a nivel estatal, ¿no? A nivel piel de toro. Interplanetario. Así que, bueno, pues cuéntanos, ¿ya habías avanzado alguna cosilla? Sí, pero... lo me he colado antes en la sección de aquí los sintéticos. Estupendo, esto es así. Y bueno, pues es un poco decir lo mismo, en la línea de todo lo que estábamos hablando. Realmente la institución del Ayuntamiento de Madrid, como todas las grandes instituciones, tienen una inercia, ¿no? Que esta inercia es tanto buena como mala para la hora de cambiar las políticas. Es decir, si una nueva corporación tiene que deshacer un entuerto del anterior gobierno, pues tiene primero que frenar esa inercia. Le pasó a la corporación de Carmena con todo el mogollón que se encontró de la deuda que dejó Gallardón en esta ciudad, ¿no? Que como el tiempo pasa, pues tendemos a olvidarlo, ¿no? Pero realmente parte de la falta de eficacia de este gobierno de ahora Madrid ha tenido su causa en esa enorme deuda de 7.000 millones, recordemos sobre todo por el soterramiento de la M30 y la mala gestión, ¿no? de esa gran obra faraónica. Entonces, como decía, la inercia es importante y siempre se ha demostrado que las nuevas corporaciones, aunque sean del mismo partido, de partidos diferentes, pues empiezan aprovechando ese movimiento, con lo cual todo lo que tiene que ver con los avances que se han logrado en las últimas legislaturas, como puede ser Bicimat, que esta es la segunda legislatura de Bicimat, y que, como decía Miguel de Pedalibre, con la gestión de la MT, la remunicipalización del servicio, pues la gestión ha sido tremendamente positiva, ¿no? Entonces nadie se va a atrever a revertir eso, y si lo hace, pues bueno, ya nos demostrarán que son unos insensatos. La ampliación de Bicimat, como decía antes, seguirá. En 2022 habrá en total casi unas 1.000 bases. No, este dato no me estoy multiplicando. Ah, no, 1.000 bicicletas más. Ajá. Y unas 140 bases más. Pero más allá de ahí, que es el límite que impone el contrato actual, pues no creemos que se haga mucho más, ¿no? Pero esta ampliación está firmada y va a ser así. Con lo cual, Martínez Almeida, por mucho que diga, por mucho que prometa, no va a poder cargarse de Bicimat. Madrid Central, pues ya lo hemos dicho, es muy difícil que se lo cargue. A lo mejor le da por abrir la Gran Vía al resto de, o sea, a todos los vehículos y poco más. Solo cambiarlo de nombre y volver al nombre de APRs. Que por otro lado, aquí ya lo hemos hablado más de una vez, las APRs eran mucho más restrictivas de lo que es Madrid Central, ¿no? Entonces, bueno, que lo llamen como lo llamen, mientras no lo toquen mucho, no se lo carguen. Y lo de los carriles bici, pues también lo había avanzado antes, los nuevos carriles están blindados por 3 y 5 años, que es prácticamente una legislatura y un poco más, entonces no, como han sido sufragados por las inversiones financieramente sostenibles, pues no se pueden tocar. Ajá. Es decir, no es un capricho, ¿no? Eso es algo que en campaña electoral pues nadie le ha dicho a estos señores ni a sus votantes que eso no se puede hacer, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo son las campañas y han sido, en concreto lo del Partido Popular, parecían folletos del Lidl, ¿no? Con las rebajas que ofrecían en las multas del SER y que no, era, vamos, vergonzoso la campaña que han hecho. Hoy se ha conocido que Boris Johnson va a ser juzgado por mentir durante el proceso del Brexit. Imaginaos que algo así pudiera ocurrir aquí en España o incluso en Madrid. Ya, pues si lo que estábamos viviendo era un sueño, eso ya ni te cuento. Eso ya, vamos. Es una utopía. No, eso no va a pasar aquí por mentir. Madre mía. Pero vamos, se van a ir igual, ¿no? Sí, pero claro, quiero decir, tiene una responsabilidad social a la que va a tener que hacer frente delante de un juez. Sí, por sí. Mentir en una campaña de referéndum por la salida de Reino Unido. Es muy loco todo, pero es así. Boris Johnson, que es el responsable del servicio público de bicis de Londres. Sí, las Boris Bikes. Las Boris Efectivamente, Bikes. Cuando fue alcalde de Londres, o el cargo que antes era algo parecido a un alcalde, fue el que las instauró. Y de hecho, él suele ir en bici, y hay muchas fotos por ahí con su atractiva silueta coronada por un casco de bici. Y bueno, y nada, pues estamos con eso, que yo en Bici por Madrid creemos que no se van a desmontar el primer día, como dicen todos los avances que ha habido, los timidísimos avances que ha habido en materia de movilidad y medio ambiente. Otra cosa, los protocolos, no lo sé. No lo sé, tengo bastante curiosidad si al final gobierna la derecha derechona, si se van a implantar los estados de alerta de los protocolos de anticontaminación. Y no sé si van a ir más allá o van a ser más valientes. Yo creo, sinceramente, que van a ir un poco al límite, ¿no? Porque estos protocolos ya existían también en la época de Ana Botella. Recordemos que casi todo lo que sí. se ha hecho con Aero Madrid ya era o un plan o un servicio efectivo en el ayuntamiento del PP, ¿no? Entonces, igual que decía Miguel de Pedalibre, el plan director ciclista que se aprobó en época de Gallardón, que coincide prácticamente con el plan de Pedalibre de esta red ciclista, no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿no? Y si acaso habría que afinarlo mucho, porque es un plan que ya tiene unos cuantos años y se preveían carriles bici en calles absolutamente innecesarias, como las calles del barrio Salamanca, de un solo sentido, que están desoladas día y noche, sea hora punta o no lo sea. Pues poner carriles bici ahí, lógicamente, no creo que fuera la medida más adecuada. Pero, haciendo un resumen, no creemos que se vayan a desmontar todas estas cosas así de golpe y porrazo. Otra cosa es la dinámica que establezcan, que, pues, como hablaba antes de lo del sueño, del embrión este que se nos ha echado a perder, pues estos también pueden plantar su semillita y germinar una dinámica pues negativa al final para todos, ¿no? Es más una cuestión de señales que de medidas efectivas o menos efectivas. Sí, NeoJ. Yo quería preguntarte, Juan, ¿tú crees, si no cancelan el protocolo anticontaminación vigente actual, ellos pueden decidir no aplicarlo? Es decir, cuando haya picos de contaminación alto y el protocolo exija su aplicación, ellos pueden decidir que no se aplica. Ya se ha hecho ahora. Es que ya ha pasado. Esto ya ha pasado. Porque las medidas son públicas, las mediciones de las estaciones que miden la contaminación en Madrid las puedes ver minuto a minuto prácticamente, son datos muy abiertos. Y se han observado muchas veces que las estaciones han superado el límite permitido durante las horas permitidas y no se ha puesto en marcha porque no lo sé. Porque había puente, porque claro. iba a hacer viento o porque no me apetece. Claro. Entonces, igual hacen eso, no lo quitan y directamente dejan de aplicarlo. Pero no, es una medida y una posibilidad que ya han dejado los anteriores. O sea. Y después, bueno, cuestiones como Gran Vía, pues no creo que vayan a volver a hacer las aceras más estrechas, a ampliar carriles, ese tipo de infraestructuras no las van a tocar, ¿no? Sería, vamos. Y con las obras de Plaza España ya en marcha. Y Plaza España empiezan las obras ahora y, bueno, y hay otros proyectos que ya se están poniendo en marcha, como las zonas de aparcamiento vecinal, que se están empezando a implantar fuera de la M30. Y que suponemos que seguirán adelante. Porque, bueno, más allá de estos brindis al sol que se hacen durante las campañas electorales, después el día a día es otra cuestión. Hay que recordar que un ayuntamiento no es que se vacíe de políticos y se llene de políticos de otros signos, sino que los empleados públicos, al fin y al cabo, son los que están allí día a día gestionando la ciudad. Y que hay una normativa y hay unas leyes que, por mucho ímpetu con el que vengan pues los del Partido Popular o los de Vox o Ciudadanos, pues tienen que ceñirse lógicamente a la normativa, a las dinámicas y a la inercia de una institución tan grande como la del Ayuntamiento de Madrid o la de la Comunidad de Madrid, que, por cierto, siempre hablamos del Ayuntamiento de Madrid, pero realmente las políticas de la Comunidad de Madrid son, si cabe, mucho más importantes porque afectan a muchos más municipios, a muchas más personas. Se acaba de hacer de día aquí en el estudio, me habéis dejado la mente cegado. Hemos encendido la luz, se hizo la luz. Y también tendríamos que centrarnos en eso, ¿no? En el gobierno de la comunidad, que tiene competencias también en materia medioambiental y en infraestructuras, y no olvidemos el transporte público, ¿no? Que siempre tenemos ahí el caballo de batalla de que si el metro lo gestiona la comunidad, mete un poco al ayuntamiento, y las peleas que hay de por medio. Es muy importante las políticas de la Comunidad de Madrid, que si van a estar regidas por una señora a la que le molan los atascos más que a un tonto un caramelo, pues en fin, podríamos echarnos un poquito a temblar. Pero el metro, y quizá ahora si los dos gobiernos son del mismo signo, empezará a ir mejor. porque parece que ha habido, la comunidad ha estado dinamitando el metro para que vaya mal y cause ya, problemas en Madrid durante toda esta legislatura. O se les puede ocurrir privatizarlo, como han hecho los neoliberales en otras ciudades del mundo hace muchos años, y ahí siguen privatizados. Es decir, no sé si seguir dándoles ideas entre la tuya del ecofascismo y esto. Si nos estamos haciéndoles un traje. Sí, sí, y... totalmente. Oye, lo mismo nos fichan ahora aquí de asesores, tenemos que... broma. Cortarnos el pelo y ponernos... Ahora que le van a cortar la cabeza ahí a medio Radio Carmena, ¿no? Sí, sí, sí. Tendrán que poner equipo nuevo fascista. Que tampoco, tampoco creo que cierren la M21, que recordemos a nuestra audiencia, que es una radio municipal que se puso en marcha más que nada porque Gallardón, cuando hizo su gran proyecto faraónico de llevar el ayuntamiento al Palacio de Comunicaciones en Cibeles, pues se creó ahí un super estudio, todo a tutti, ¿no? No es que Carmena dijera, voy a hacer aquí una radio como en plan bolivariano, no. Sí, ya estaba. No, porque pasó, ya estamos. Ya estaba, entonces se le dio un uso. Claro. Y no creo que lo cierren, como mucho cambiarán los contenidos. Rezaremos el Ángelus a las 12, a lo mejor. Eso no es. Sé. Ah, y yo sigo dando ideas, coño, ya me voy a callar. Bueno, pues oye, muy bueno el repaso que traéis desde Bici por Madrid a todo lo que puede ocurrir o lo que ha ocurrido también. Y yo creo que ya más o menos veníamos tristes aquí al Pata de Cabra. Bere venía alicaída, venía que no sabía muy bien decir. No podía más. Estoy aquí, no sé por qué estoy siquiera, ¿no? Un poco esa ha sido la frase, ¿no? Y bueno, pues ahora ya las caras son distintas. Yo no sé. Sí, ya es otra cosa. Ya es otra cosa, ya. Ya nos vamos a ir con ilusión. Eso es, eso es. Bere, ¿tú cómo lo ves? Así como recién madrileña, que llevas un año y pico viviendo aquí. Pues no puedo evitar compararlo con México, porque mi experiencia es de allá. Y bueno, por un lado es muy similar, como la derecha dice todas estas cosas que tal vez no haga o que no pueda hacer, pero que vaya, nos ponen un poco los pelos de punta y que hace que los temas estén ahí, que se hable de ello, a ver qué logran hacer, ¿sabes? Como generar cortinas de humo y todas estas cosas que pasa, o sea, qué pasa aquí, qué pasa allá. Pero un poco también creo que hay que esperar para ver qué es lo que realmente va a ocurrir, que no está ocurriendo ahora mismo. Y que o sea, por un lado, le preguntaba a Juan que si la derecha aquí era como muy cumplidora de decir voy a hacer esto y realmente ocurría, porque en México no es así. Dicen muchísimas cosas y no hacen nada de lo que han dicho. Aquí tampoco. Pero que aquí dicen muchas cosas y la gente está como muy estresada por todas las noticias que han salido estos aquí, dos, tres días. Aquí hacen lo que no te prometen, que es claro, casi peor. Aquí hacen lo que no dicen que van a hacer. Claro, efectivamente. Bueno, la izquierda con Madrid decide, la verdad es que hemos tenido ahí un zas, porque ha habido muchas acciones que se han aprobado incluso y nos han tenido haciendo. O sea que eso también entra dentro de lo que yo quería explicar antes, que es también un embrión, ¿no? Los procesos participativos no se han hecho de putísima madre, ha habido un montón de problemas, había cosas mejorables, muchos proyectos no se han llegado a cumplir aunque hayan sido ganadores, pero sí sentaron las bases de algo que debe empezar a formar parte de la realidad de todas las ciudades, ¿no? Una participación real y efectiva de la ciudadanía. Entonces, aunque siempre hemos sido muy críticos con las labores de la administración, no tanto de la corporación de Carmena, desde este programa hemos sido críticos en cada programa, porque bueno, la ciudadanía tiene que seguir siendo crítica para mejorar. Pero eso no quiere decir que esos proyectos no hayan sentado una base y que incluso haya trascendido más allá de las fronteras de nuestro país y se haya hablado de proyectos de participación que eran prácticamente una novedad, ¿no? En muchas partes del mundo. Entonces, eso es lo que, ese es el legado de Carmena y su corporación, del que debemos seguir siendo herederos y pensar que esto no se acaba, ¿no? Y cuando nos acabemos este luto y esta depresión en la que hemos caído muchos después de los resultados del domingo, pues volver ahí a luchar, a seguir peleando, a seguir trabajando, a ver si podemos trabajar juntos, y esto ya es una llamada a los colectivos ciclistas, a ver si con el cambio de gobierno, aunque solo sea por eso, se puede conseguir la unidad. Y trabajar de una forma racional y organizada, ¿no? Que yo creo que también la autocrítica que podemos hacer es que las formas de trabajar de la militancia y de la izquierda en general son arcaicas, son muy pesadas, son muy coñazo, y que nos modernizamos y nos convertimos en un ejército, pues eso, disciplinado y con herramientas, pues podremos revertir esta situación y volver a plantar otra semillita. Menos mal que no ha dicho, en vez de herramientas ha dicho armas, porque entonces ya mañana estaban entrando aquí la policía municipal, que creo que se la quiere quedar Vox. No, eso no me sorprende nada. No. Bueno, pues ahí está esa última reflexión. Yo creo que es el broche perfecto para este pata de cabra. Yo quería, bueno, ya que iba a traer lo que planteaba Madrid Ciclista, pero vale, bueno, aquí está. Es verdad. Aquí está el error del conductor del programa, sí. Que acaba de meter la pata y efectivamente nos quedaba un grupo. Nos queda el profe Caraya, que nos traía las el análisis de cómo ha ido esta legislatura por parte de Madrid Ciclista y qué creen que es lo que tiene que ocurrir o qué creen que es lo que puede ocurrir a partir de ahora. Manel, mis disculpas, mis sinceras disculpas. Sinceridad. Bueno, a ver, rápido. La legislatura ha tenido luces y sombras. Ya sabíamos que iba a haber carriles bici, que se iba a segregar a la bici. Se han hecho muchas tipologías de carriles bici. Parece que se ha querido hacer una colección de todos los posibles tipos. Se han hecho inconexos, se han hecho muchos mal, casi todos mal. Y sobre todo, el mayor fallo, yo creo, y en parte enlaza un poco con los análisis que se han hecho de las elecciones, es que se han hecho demasiadas cosas en el centro donde ya hay bicis y se ha dejado a la periferia apartada. Y precisamente donde a lo mejor hacen falta infraestructuras ciclistas, incluso carriles bici, es en las afueras de Madrid, y conectar los barrios de fuera con el centro. Porque es precisamente donde falla la bicicleta. Las barreras que hay alrededor de Madrid en forma de anillos, de autopistas y calles enormes y sitios donde la bicicleta se ve como un intruso, es sobre todo en las afueras. Hacer carriles bici en el barrio Salamanca, por ejemplo, no va a traer un cambio en la bicicleta. En el centro, donde lo que se ha visto que funciona no es meter bicis con calzador, sino sacar coches. O sea, lo que hemos visto que ha funcionado ha sido el ponerle límite al coche, y entonces el espacio lo hemos ocupado las bicis, los peatones, los patinetes. También un reto que se plantea es el encaje de todas estas formas nuevas de movilidad que pueden ayudar a la bicicleta también. O sea, todo lo que se hace para la bicicleta es beneficioso para los patinetes, todo lo que se hace para los patinetes puede ser beneficioso para las bicicletas. También, una de las cosas muy buenas que se han hecho esta legislatura es la ordenanza ha sido muy buena. Ha fortalecido lo que ya se venía haciendo anteriormente en los anteriores equipos de gobierno, y se ha legitimado la bici todavía más en la ciudad. Sí que ha faltado una concienciación y una comunicación de la ordenanza, porque no se ha hecho una campaña informativa. Se ha hecho, perdona Manel, bueno, pero de manera muy tímida, ¿no? De una manera bastante suave. Sí que se ha hecho, es verdad. Se han puesto carteles hablando, pero sí que una parte de la forma de hacer campaña es empezar a decirle a la policía municipal que la aplique. Y la ordenanza, hemos visto que es otro de los retos. Hemos visto la aparición de un fenómeno que ya estaba olvidado, que es el acoso a la bici, que ha vuelto y es algo que hay que atajar ya. Bueno, ha vuelto sobre todo donde se han inaugurado algunos carriles bici, no todos. Bueno, aquí ahora mismo en la avenida Ciudad de Barcelona ha sido increíble lo de, pero bueno, en carril bici, ¿eh? En algunos sitios. Sí, no en todos, pero hay algunas tipologías, sobre todo en calles. Cuando se ha quedado una calle de un carril para todos los vehículos y al lado un carril bici, que es una tipología que es absurda, porque esa calle se ha convertido en una calle 30 y segregar la bici en una calle 30 es lo que está provocando, es esto, un fomento al acoso de las bicis que no se meten por el carril. Esto es algo que ya no sé si es un reto, pero es algo que hay que atajar ya, porque nos llevan una pendiente a sacar a las bicicletas de la calzada. Si empieza a verse como algo normal que las bicicletas hay que sacarlas y que no pueden ir por ahí, todo lo que hemos avanzado todos estos años con Bicimad, con los ciclocarriles y con la ordenanza, se va al traste. Entonces esto hay que atajarlo, y es formación, información, formación a los ciclistas, formación a los conductores, información y un apoyo por parte de, sí, de la ordenanza, hacerla cumplir a través de la policía. Multas, importante, por favor. Y luego hay más cosas, yo que sé, arreglar las calles también beneficia a la bici. Y bueno, hay muchas cosas más, que es los aparcabicis, pequeños detalles como señalizar recorridos con el tiempo que tardas en bicicleta. Todo eso le da visibilidad a la bici en la calle. Claro. Y son cosas baratas y que se pueden hacer en toda la ciudad. En toda la ciudad. No hay que hacer una actuación ahí que te cueste un montón de cientos de miles de euros, que solo afecta a un kilómetro. Yo tengo la suerte de haber estado estos días en Londres, volví ayer, y de conocer zonas de Londres que no conocía, que no están precisamente en el centro turístico. Y realmente allí lo que se ha hecho, pese a alguna imagen que a veces nos quieren proyectar desde algunas cuentas de Twitter en las que nos ponen fotos de super autopistas para bicis, la realidad no es esa. La realidad es un 90% de la ciudad son calles tranquilas que están señalizadas en la calzada con sus números, las quiet, pues la Q1, la Q13, la Q12, parece la quiniela hípica, pero son casi todas las calles. El 90% de las calles con badenes o resaltos cada 20 metros, pero calles incluso de que ya están a 20 por hora, los coches no pueden correr porque tienen un obstáculo físico, ¿no? Y después hay mucha menos utilización del espacio público para aparcar los coches. La zona de restricción al tráfico es amplísima, ocupa, pues... Hoy venía en el diario.es precisamente un gráfico que os recomiendo que lo veáis, comparando el área de Madrid Central con otras áreas restringidas en Berlín, en Londres y otras ciudades. Y realmente la presencia de bicis es constante a todas horas, en todos los grupos de edad, tanto hombres como mujeres. Y no se ha conseguido con una infraestructura segregada. Realmente carriles bicis segregados como los que se están empezando a construir aquí, allí no hay tantos. O sea, es que es difícil encontrártelos, los hay. Y tienen las ventajas y las desventajas igual que los de aquí. Pero sin embargo, toda la señalización, todas las calles de un solo sentido se puede ir a contramano y está señalizado. Está señalizado en el suelo, está señalizado a la entrada, calles que ponen calle cortada, excepto bicis, un montón de aparcamientos, hay bici hangares. Entonces, ese tipo de políticas que son mucho más baratas que lo que es la infra segregada. Eso es y que al final es una presencia constante de elementos ciclistas en la calle. Claro, no solo bicicletas, sino claro, elementos y señales, de y señales de bici, excepto bicis. Uh-huh. Te recomendamos que si vas por aquí, incluso señales para los ciclistas, por aquí vete despacio, por aquí no puedes ir, por aquí sí. Y salvo que no tienen asumido lo de circular por el centro de su carril, porque allí los coches sí que te acosan de verdad. O sea, tú vas por el centro y te lían la de Dios, ¿eh? Estos días lo he experimentado. Y el ciclista tiende a pegarse, en el caso de Inglaterra, a la izquierda, y el coche que viene detrás te va a pasar rozando siempre que pueda porque no ocupas ese espacio, incluido un coche de policía que me pasó limpiándome la oreja, bueno, prácticamente. También porque se han pintado mucha la infraestructura estándar en Londres, son bandas bandas pegadas al bordillo izquierdo. Sí, eso sucede en calles así con mucha congestión, pero en la mayoría de las calles no está eso, y aún así la gente tiene esa costumbre de acosar al ciclista. Si adoptaran esa medida que tenemos aquí en Madrid, ese respeto por el centro del carril, sería la ciudad perfecta, y ya me callo. Manel, ¿nos dejamos algo? No, ya por cómo os veo de tal, quería me he acordado de una cosa que dijo un ilustre secano hace poco, que se leyó en un foro, que Pablo Carrascón, que hemos hecho cosas muy buenas con la derecha, y que tampoco hay que desanimarse porque hemos hecho cosas muy buenas con ellos delante, y vamos a poder seguir haciéndolas. O sea, hemos hecho cosas Teniéndolos enfrente. Ah, vale. Teniéndolos en el poder. Cediéndose el poder. Que ha estado mucho tiempo. No con ellos, contra ellos. Ayudándoles, ayudándoles. Eso. Que a veces hay que acompañarles. Bueno, pues oye, ya ahora ya sí, ¿no? Esta es la despedida oficial. Nos falta, no, aún no, nos falta Neo J que traía... Programa doble. Hombre, por fin el programa de 2 horas. Es que tenemos que ir a 2 horas ya, ¿eh? Sí, totalmente. El programa de 2 horas que veníamos reclamando. Sí, vamos a hacerlo y así lo dividimos para que sean 2 horas, 1 hora... Pero es que entonces no estaría ya mismo, estaría... Bueno, ya mismo y ya medio mismo. Ya medio mismo, eso es. Bueno, yo muy rápido, solo recordar... la biciquedada que convoca Jaime Novo para el 20 de junio a las 7 de la tarde en la Plaza del Ángel Caído, en el Retiro de Madrid. Hace un llamamiento a todos los ciclistas de Madrid, un acto de unión, carril bicista, calzadista, todo el mundo está invitado ahí. Entonces, yo me uno y yo seguramente iré, invito a todo el mundo a que se anime. Y por favor, también pide que venga gente con patinetes, con motociclos. Sí, sí. Con cuchillos, como monociclos, con bates de béisbol. Pero que vaya todo el mundo, que nos queremos ver las caras y tomar una cerveza, de verdad. Queríamos tener aquí a Jaime Novo para que nos lo contara, pero hoy no ha podido venir. Bueno. Entonces ya lo recordaremos antes del día 20, que seguro que hay otro pata de cabras. Eso es. Bueno, pues Manel, Profe Canalla, Bere, Juanítez, Neo J, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en el Pata de Cabra. Pues esto ha sido todo. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. Ahora ya, si queréis, lo podéis confundir con Vox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos. Muchas gracias a todas las que habéis estado a este y al otro lado de los micros. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias y con mucha más bici, aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós.